cero. Vamos a ver, tienes una pyme y todavía no tienes la cuenta 123. Pues no sabes lo que te estás perdiendo. La cuenta 123 para pymes, la del Santander. One, two, three. Una bonificación del 1% en pagos de nóminas y seguros sociales. Del 2% en el pago de impuestos de tu actividad empresarial, IVA y IRPF en autónomo, sociedades. Y del 3% en tus recibos, agua, gas, electricidad, telecomunicaciones de emisores españoles, seguridad privada, seguros de protección, condiciones especiales de financiación y TPV. ¡Todo! Para clientes nuevos y, por supuesto, para los de siempre. Así es la cuenta. 1, 2, 3 del Santander para pymes. Santander. 1, 2, 3 pymes. Dale, Rubén.